Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición verano. Sol, playa, palmeras o manguera y pelo pincho. Contala como quiera. Hola, hola, muy pero súper buenas tardes para todos y para todas, incluso para vos. Incluso para mí. Oscar para Rodríguez, también, que estás transpirando, no sé muy por nervioso, qué. ¿Estás nervioso? Tengo un problema. Es el debut. Es el debut, sí. Ah, sos un muchachito mucho. Que recién empieza. Sí. Con él. Y estuvimos un mes sin hacer aire. Pero cuando sí, uno claro entra, viste. Sí, pero ¿por qué estás transpirando? Y porque tengo hombre que abrirles los medios de comunicación. ¿Querés el abanico? Va a ser un poquito de ruidito. No. Y bueno. Bueno, acá estamos. Demás cosas. Acá pero estamos. Bien, por bien, suerte. Muy contentos y felices de estar otra vez acá. Uh-huh. Vino muy bien estar todo un mes sí, en silencio, sí, podría sí decir. Sí, sí, a mí me vino mes, bien también. Sí, uh-huh, sí, un mes en silencio. Yo estuve de vacaciones. Uh-huh, uh-huh. Me animé, perfecto, fui, dudé hasta creo que 48 horas antes de tomar el avión a Salta, uh-huh, pero bueno, creo que algunos de nuestros oyentes o seguidores han visto sí, las fotos, fotos sí, hermosísimas sí, sí, sí, que he puesto de las tres provincias, porque de verdad, uh-huh, súper, súper. No, hermosas, las tres son hermosas. Divinas, sí, yo, para mí es mi tercera vez, uh-huh, en uh-huh aquella región del país, pero yo creo que uno puede ir otras tantas. Sí, sí, es como el sur, ¿no? Porque la belleza sí, es tan, tan lindo. Es imponente, uh-huh, imponente. Uh-huh. Lo sí que sí pude en esta oportunidad, ay, perdón. Uh-huh. Está bien. Perdón. Que no vuelva a suceder. No, hice un poco de ruido con unas llaves. Sí. Lo que en esta oportunidad pude aprender, y uh-huh, hasta con la H en el medio, uh-huh, es la diferencia de la naturaleza de la maravillosa uf cordillera de los Andes sí en cada una de las provincias. Cambia muchísimo. Absolutamente, muchísimo, absolutamente. Las montañas son magníficas en las tres, uh-huh, ¿no? Pero las uh-huh montañas jujeñas tienen un rasgo, sí, las salteñas tienen otro y sí, las tucumanas sí, sí, sí, tienen sí, sí otro. Sí, claro, claro. Me quedó claro por qué son tres provincias distintas. Son tres y hay un Chaco salteño en el medio. No, no, muy, muy hermoso. Sí, muy lindo. Aparte, muy hermoso. Lo que tienen es, por lo menos, Salta, Tucumán también. Tiene partes áridas y partes de semibosque, de semiselva. Bueno, Tucumán ni hablar, Tucumán, ¿no? Tiene Tucumán, las yungas, sí, Tucumán, claro, que claro es la selva tupida, yo fui, cerrada. Fui en tren, imagínate. No. En tren. Ah, yo, no, yo llegué en avión y allá en auto. Allá sí, en auto. Sí, sí, sí, sí. No, fue fantástico. Es hermoso. El paseo sí fue fantástico, uh-huh, no tuvimos el más mínimo inconveniente. Todo salió bien, perfecto, el clima incluso a pesar de ser época de lluvias, sí, nos acompañó todo el tiempo. Bien, bien, bien, excelente, contentísima de haber decidido finalmente sí, muy hacerlo. Bien, muy bien. Recién ahora arranca el año para vos. Más o menos. Para mí es así, sí, para mí arranca el año cuando termino las vacaciones. Yo te diría que arrancar hoy, por ejemplo, sí, si arrancamos este espacio tan querido. Uh-huh. Pero mis otras actividades arrancan medio sobre el fin de este mes uh-huh, de marzo. Uh-huh. Sí, claro. Pero bueno, igual muy feliz de estar hoy, sí, de verte nuevamente, sí, de verlo no a nuestro sabía joven operador, Nacho Horta, que está del otro así lado. Joven, joven, pero con un año más ya. Joven, ahora. Bueno. Desde la semana pasada con 29, ya estamos cerquita de los 30. Qué mal educado. Ah, no, qué horror. No, mejor que no le lo pego de porque está operando. No, no. 29 años. No, bueno, yo no voy a decir los míos. No, yo tampoco. Acá me caigo. Yo no lo, no lo doblo, pero casi. Bueno. Pero igual tenemos un espíritu espectacular, muy ¿no? joven. Aparte, sí, muy joven. Muy bien. Yo muy especialmente. Bien. Digo porque vos sos mucho más joven también. Sí. Pero, no, de verdad, por ahora no me doy cuenta de esto del almanaque. No, yo tampoco. Pero bueno, lo cierto es, ¿no? Sí, sí. Bien, fuera de todo esto, que estamos contentos y los invitamos, como siempre, a que nos acompañen jueves tras jueves en esta querida Radio Monk, donde ¿qué es lo que pasa tan curiosamente acá, Oscar? Donde el aire se crea. El aire se crea, mirá qué expresión. Sí. Esa... Este giro lingüístico, este giro retórico, de verdad me encantó desde el primer día a mí. Por eso lo repito. Sí. Donde el aire se crea, mirá vos. Es muy cierto. Es muy cierto, pero está muy bien pensado, por otro lado. Creo que me estoy comiendo el micrófono también. No sé. Porque no, ¿sabes por qué? Porque este barbijo es así en punta. Ajá, entonces, es otro modelo. Me toca, sí es el K no sé cuánto. Dijeron que era uno de los mejores, entonces para irme al norte, porque yo creía que el coronavirus iba a estar flotando por todos lados. Detrás bueno, de las tunas. Me compré una bolsa de 10 de esto. Pero no tenés que ponerte todo junto. No. No, por eso te llega la cara 15 centímetros pero más adelante. Es en punta. Así es. Bueno, después de todo esto, vayamos a lo concreto del programa. Dale. Creo que hay un tema obvio, ineludible. Ineludible. Pero es cierto. Sí, bueno, porque, qué sé yo, una guerra es una guerra. Sí, claro. Bombazos son bombazos, sí, destrucción, sí, es eso, sí. Muertos también, ciudades rotas, un panorama más que desagradable, más que triste, y yo creo que evitable, porque a esta altura del partido, en el siglo XXI, seguir recurriendo a esta fuerza brutal que es una guerra para resolver algún problema geopolítico, me parece verdaderamente propio de la época de los bárbaros, ¿no? De sí, los claro. bárbaros, ¿te acordás? Aquellos sí, de que... uno, de Atila, de los exactamente, unos. Exactamente, de todos más atrás. De todos aquellos que cuando invadieron, y valga esta palabra, cuando invadieron lo que en aquel momento era el mundo conocido, que era el Imperio Romano, se terminó el Imperio Romano, sí. de hecho, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Con claro. aquella invasión. Pero bueno, estamos hablando de el año... ¿Cuándo fue que se terminó? Tendríamos que buscar en el Google cuándo se terminó, cuándo fueron las invasiones. Yo, el Imperio Bizantino, el Imperio de Oriente, fue en el 1453 que cayó. Pero el de acá creo que fue en el 400, más o menos. Exactamente, lo erraste por 5 añitos. Bueno. Bien. 395. Bueno, todavía me acuerdo de algunas cosas, bien. A pesar de la edad, digo, ¿no? Todavía me acuerdo. No, y también me acuerdo exacto en 1453 de la caída del Imperio de Bizancio, Imperio Romano de Oriente. En aquellas épocas, es decir, hace 1600 años, bueno, qué sé yo, era la manera de resolver, ¿no?, las situaciones geopolíticas. Pero ahora, en el siglo XXI, seguir con el mismo argumento, con el mismo recurso de tirar bombas, romper todo, matar gente, me cuesta creerlo. Sí, realmente sí, me bueno, cuesta pero creerlo. Pero, pero es así nomás. Sí, esto sí. lo decimos como a voz en cuello para que todos nos escuchen, que desde luego tanto vos como yo, y descuento antes de que lo digas, que vos estás de acuerdo en estar en desacuerdo claro, con esta invasión en estar en contra. Bélica de Rusia hacia este país que es Ucrania. No acepto esto de entrar por la fuerza a un determinado lugar y entrar por la fuerza, quiero decir, con la fuerza de la violencia y con los recursos que hoy con existen, que son fatales, claro. por otro lado, para ocupar ese lugar. Eso es invadir un lugar. Sí. Entrar por la fuerza. Vos nombrabas recién a los unos. ¿Quién de los que hemos pasado por la escuela secundaria, ¿quién no se acuerda de Atila? Atila, el rey donde de los hunos, ¿sí? El tipo pasaba, no crecía más el pasto, ¿te acordás de tan bárbaro que era? De tan bestial que era. Bueno, también esto que está pasando allá en esta parte de la Europa del Este es una invasión que la está llevando a cabo Rusia, indudablemente, y que invade un otro país que tiene fronteras con él, que es Ucrania, y se introdujo por la fuerza, violentamente, sin ningún derecho. Se introdujo en este otro país, o se introdujeron las fuerzas rusas en este otro país, ¿no? Nada de todo esto es algo con lo cual nosotros comulguemos, para nada. Yo, a ver, ¿cómo decirlo de la manera más enfática, Oscar? Desacuerdo 100% en cualquier tipo de invasión para resolver un problema geopolítico entre dos naciones o entre dos regiones de nuestro planeta. Y repito, lo de cualquiera. Sí, claro. Cualquier invasión. Claro, porque invasores ha habido siempre, ¿no? Sí. ¿Vos estás de acuerdo en que hay invasiones buenas e invasiones malas? Para los medios, sí. Para los medios, aparentemente, invadir un país está bien y otros no. Depende de qué lado estás el mostrador, digamos, pero sí. Claro. Obvio, recordemos que hubo un montón. Vos tenés por ahí un listadito que si querés un lo vemos después. Que es pero alucinante. Querías arrancar con lo de Atilio Borón. Bueno, sí, porque encontré un artículo de Atilio Borón, pero que es un recuento oficial, Oscar, de las muy bueno eso, de las invasiones que protagonizó Estados Unidos desde... desde en el siglo XX, te podría decir, y parte de este XXI. El informe es del 5 de febrero del año 2002, hace 20 años. Y lo produjo a este informe el Servicio de Investigaciones del Congreso estadounidense. Servicio de Investigaciones del Congreso de aquel país. Esa dependencia, ese servicio, depende de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. O sea, es un informe oficial, tal como lo dice el título, es un recuento oficial. En este recuento compiló este servicio de investigaciones, compiló centenares de casos en los cuales Estados Unidos utilizó las Fuerzas Armadas en el exterior, ¿no? En su propio país, en situaciones de conflicto militar o de potencial conflicto. Ah, claro. Sí, otra, ¿eh? Exacto. Esa es otra. ¿A los efectos de qué? ¿Para qué protagonizó esta cantidad, estos centenares de hechos bélicos? A los efectos de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos o promover los intereses de Estados Unidos en el exterior. Claro, claro. La lista es alucinante, Oscar, y yo repito que esta lista es una compilación hecha por ellos, el Servicio de Investigaciones del Congreso de la Nación de Estados Unidos. Hablan de actualizada más o menos 315, escuchá esto, Oscar, 315 casos, ¿sí? El informe inicial de este servicio de investigaciones enumera nada más que 300 casos. Y no está actualizado. No. Te repito que es de febrero, de 5 de febrero del 2002. Y hace 20 años. 20 años que vienen haciendo más cosas. Exacto. Oh, mamita mía, en estos 20 años que son los del siglo XXI. Por eso, claro. En realidad. Por eso dice que el último de los que están registrados en este informe es la intervención armada y el bombardeo a Kosovo, que fue en el año 2001. Sí. Por lo tanto, este informe excluye absolutamente lo que vino después. Sí. Por ejemplo, la invasión a Irak, que fue en el año 2003, que se extendió hasta el 2011, la intervención militar en Somalia o Somalía, en el 2007, en Libia, en el 11, y en Yemen, en Pakistán y otra vez en Somalia o Somalia entre el 11 y el 12 de este siglo, y los desatados en contra del gobierno de Siria, sí, también, claro, ¿cierto? Claro. En el 2014. Uh-huh. Por eso el cálculo final son 315 casos de invasiones, sí, sí, o de recursos bélicos. Uh-huh. Protagonizados por Estados Unidos. Claro, esa es otra de las maneras de intervenir. Intervenir indirectamente, vendiéndole armas o dándole directamente armas o armando a grupos en contra de un gobierno. Sí. Es otra de las maneras. Ese es otro recurso. Claro. Ese es otro recurso. Ningún otro país, yo repito el número, son 315 casos de acciones de este tipo. Ningún otro país del mundo ostenta un récord tan siniestro como este, Oscar, y que por lo tanto es digno de ser tenido en cuenta. Sí. Cuando uno habla, o cuando el periodismo habla, o escribe en los medios en los cuales trabajan señores y señoras periodistas, hay que tener en cuenta todo, en realidad. Sí. No solamente este papelón vernáculo de la banderita de Ucrania en el Congreso de la Nación el día martes, ¿no? Sí. La mayoría, no es de nuestro país aparte, la mayoría de los medios de comunicación. El otro día escuché en un programa a la noche en radio, creo que la 750, que hablaban de algo así como el 90 o más por ciento de los medios de comunicación del mundo y de las redes sociales, sí, también, claro, porque es claro, otro medio claro, increíble, están controladas por el imperio. Exacto. Sí, por el modelo imperialista que lleva adelante como emblema máximo este gran país llamado Estados Unidos de Norteamérica, en realidad. Sí, es un ¿no? discurso único casi. Se habla mucho de la libertad en las redes, pero hay cosas que ya se eliminan, se bloquean. Claro, ¿y qué es lo que hacen? Demonizan a Rusia. Sí, sí, claro. De hecho, él es el invasor malo. Sí, es el malo. Y hay como si no hiciera falta, no le hiciera falta, hay imágenes trucadas, imágenes de otros lugares. Ah, sí. Fake news. Fake news de, por supuesto, la gente, mirá cómo mató a ese chiquito, ponele, no vi eso, por suerte. Pero mirá el desastre que hicieron, bombardearon un hospital, no era de ahí. Mira, es una pena que nuestros oyentes no puedan ver esta lista, realidad, Oscar, que es una lista de este servicio de investigaciones del Congreso de la Nación de Estados Unidos, donde están citados algunos de estos 315 casos de invasiones. China en el año 45-46, Siria en el 49, Corea del 50 al 53, Irán en el 53, Guatemala en el 54, el Tíbet del 55 a los 70, Indonesia en el 58, Cuba, que luego vamos a hablar de Cuba también, sí. En el año 59, el Congo del 60 al 65, la República Dominicana en el 61, Vietnam del 61 al 73, Brasil en todas las dictaduras latinoamericanas. Exacto, el Plan Cóndor, claro. Bosnia en el 95, Irak en el 98, Sudán en el 98, Afganistán en el 98, Yugoslavia en el 99, y no quiero seguir leyendo más. Es demasiado. No quiero seguir leyendo más. Es demasiado. Más. Sí. Si podés, postealo. Dale. No lo tengo, después me lo pasás o me fijo y lo busco, pero sí es muy interesante. Son cantidad de invasiones. Muchas de esas, la mayoría tiene que ver con algo geopolítico y económico fundamentalmente. Totalmente. ¿No? Desde, me acuerdo esto de Irak, acusándolo de tener armas de destrucción masiva, armas químicas, invadieron, destruyeron. Después el negocio también era reconstruir lo que se rompió. Claro, claro. Las grandes empresas, claro, por eso es una cuestión económica. Es un negocio económica. redondo. Es una cuestión puramente económica. No le encontraron nada, le ahorcaron a Saddam Hussein. No. Afganistán, hablamos de Afganistán muchas veces. La otra vez, el año pasado creo que fue, trajimos una nota con la cantidad de millones de dólares, de millones de dólares que invierte, porque invierte la industria armamentista norteamericana, se tuvieron que ir, se tuvieron que volver. No importa, el negocio ya lo hicieron. Creo que queda claro que nosotros no defendemos la invasión rusa. Sí. No, por supuesto que no. De ninguna manera. Eso ya lo dijimos. Sería también una posición absolutamente absurda como el defender las invasiones de Estados Unidos. Claro, claro. Pero Rusia, por ejemplo, no tiene más de 800 bases militares distribuidas en los cinco continentes. Sí. Rusia tampoco tiró dos bombas atómicas. Uh-huh. Y Rusia tampoco... Y tampoco. Sí, sí, claro. No es el ángel. No. No es el ángel de la historia. Tampoco... Bueno, justamente Irupe Quilla de el programa El Sol Siempre Está, que de hecho son los nuevos vecinos de acá de Más Vale Magazine, el programa que empieza a las 20. Pregunta, nadie habla de las bombas que tira Estados Unidos, solamente claro. Se horrorizan por las rusas, déjenme decir. Exactamente. Es una mirada absolutamente colonizada, con la penetración, con el perdón de la palabra, de la cual hemos sido víctimas desde, al menos yo te lo digo desde mí, desde que yo tengo uso de razón. O no nos acordamos del muchachito rubio de las películas de cowboys. No, siempre llegaba actor, un muchachito. Pensé sí, que era mal actor, pero era rubio, que era fundamental que fuera rubio, que era el que salvaba a las chicas. Uh-huh. Sí, bueno, te colonizan. Bueno, eso. Mira, no sé. Vamos a escuchar otra cosa. Salimos un poquito, después vamos a seguir con esto. Pero es una época de clases. Empezaron las clases. Sí, sí. Chicos por todos lados. Ayer. Sí, empezaron. Ciudad una semana antes. Sí, ahí está. Estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Yo mañana empiezo las clases y te voy a pedir que no me lo festejes como si hubiera ganado un mundial. Me voy a la escuela, no a Disney. O sea, yo no te festejo tu vuelta al trabajo. Ni te digo... ¡Mirá qué grande que estás! ¡Mirá qué lindo te queda el uniforme! No me quedo llorando en la vereda mientras vos entras a cumplir tu horario. Van a ser las 8 de la mañana, voy a tener cara de dormido, 10 kilos de útiles en la espalda y voy a estar disfrazado de médico sin título. Yo no sé quién te dijo que es el mejor momento para sacarle una foto a un pibe. Yo entiendo que estés feliz. Porque voy a aprender cosas nuevas, porque voy a verme con mis compañeritos, porque voy a estar 4 horas del día fuera de casa. Pero no lo expreses así, tan abiertamente. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Un verdadero aplauso. Sí, muy bien, muy bien. Ese chiquito, la verdad que estaba muy cansado ya. Promete. Sí. Su capacidad de pensamiento. Me hace acordar una publicidad ya de unos años, alemana creo que es, donde los chicos llevan a los padres al primer día de trabajo. Entonces al revés. Ah, sí, la no he sé visto, si la llegaste a ver. Visto, sí. Es muy graciosa. Entonces los saludan y los padres no quieren entrar a trabajar y bueno, anda y lo empujan. Bueno, exactamente es lo que él dice. Pero sí, claro. Es eso. Preciosa. Tenemos algunas cosas más como para ir terminando esto de Rusia, Ucrania, que no va a terminar todavía. No. Y hay distintas opiniones. Estela Caloni es una mujer una periodista que sabe mucho de política internacional. Ella dice, en algo que escuché, lo transcribí en una nota de radiográfica, Rusia no invade, opera militarmente sobre las bases que apuntan a su suelo. Esto no es una guerra, es algo que viene desde hace tiempo. Detrás de todo esto hay un país esperando 8 años para frenar esta actitud de la OTAN, que ha invadido tantos países, aterrorizan a los pueblos europeos con que Rusia quería expandirse, lo que es una mentira, esto lo dice Estela Caloni. Rusia quería reconstruir. Rusia no estaba interesada en avanzar más allá de su territorio. Putin hace tiempo que viene denunciando este renacimiento de lo que era la Unión Soviética en su momento, un renacimiento que le cayó mal a Estados Unidos. Dice Estela Caroni, siento vergüenza ajena del periodismo, esto que hablábamos hoy, que se supone que interpreta las cosas que están sucediendo. Caen en la trampa de la desinformación actual. No se ha tocado ningún edificio civil. Putin tiene bases de la OTAN rodeando toda Rusia con armamento total. Rusia es una potencia armada, China es una potencia armada que ya ha superado a Estados Unidos. Esto tiene que ver con algo de el juego de la geopolítica. Es cosa que leí en otro lado también. Ignacio Ramonet, que es periodista, es catedrático. También especialista sí, en. Sí, especialista en geopolítica, estrategia internacional y consultor de la ONU. Dice: Putin reclamó con insistencia que se le garantice que no va a llegar a Ucrania, a la frontera de la Federación Rusa, armas nucleares. La OTAN contesta que tiene que garantizar la seguridad de Polonia, Estonia o Lituania. No llegaron a un acuerdo, esto era evitable, dice Ramonet. La diplomacia podría haber evitado el conflicto. Atilio Borón dice algo parecido. Y él no habla de una ocupación rusa. A medida que se extiende, dice la ocupación rusa, y digo ocupación para usar el término aplicado a las invasiones que cuentan con la bendición de los poderes establecidos. Ocupación, Irak, Libia, Siria, territorios palestinos, algo que no estamos hablando. En este caso, por lo menos puntualmente Estados Unidos. No, claro, claro. Pero sí. Israel también invade sí. y ha hecho estragos en Palestina. Además, siempre está de la mano del gran país exactamente, del norte. Exactamente, exactamente. Dice también Atilio Borón, Vladimir Putin, con su habitual contundencia, le dijo a los líderes occidentales: ustedes no se contentaron con derrotar a Rusia en la Guerra Fría. Ustedes la humillaron. Hay una nota, también esto lo trae Atilio Borón, de un internacionalista estadounidense, un periodista, que es John Mearsheimer, que dice: Washington montó una conjunción con las bandas nazis, el golpe de Estado que derrocó al legítimo gobierno de Viktor Yanukovych. En ese artículo, el profesor de la Universidad de Chicago dijo que la crisis ucraniana y la recuperación de Crimea realizada por Putin es culpa de Occidente, digamos Estados Unidos, y de su torpe manejo de las relaciones con Moscú. Perdón, cuando uno dice Estados Unidos o la uh-huh. Comunidad Europea sí. también, estamos hablando OTAN. De la OTAN. OTAN, totalmente, claro, OTAN. Ese organismo supranacional sí, que sí. incluye muchos países... Uh-huh. del hemisferio este occidental, pero que por supuesto quien comanda esto es el gran país del norte, claro, de Estados claro. Unidos, sí. de Norteamérica. De hecho, ¿no? es una mano armada de Estados Unidos. Sí, es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Del Atlántico uh-huh. Norte. Sí, sí, sí. sí. Bueno, se está hablando mucho de esto. También se habla de elementos neonazis en la historia, desde 2014 para acá, ¿sí? Armados y fogoneados por Estados Unidos. Totalmente. Ya que esto también lo viene provocando, y adrede, creo yo, también, porque esto se ve venir, y si estás haciendo esto, sabes a dónde vas a llegar. Sí, y sí. te conviene llegar a eso. Totalmente, Oscar. Tenemos un mensaje de un oyente, que es Francisco S., uh-huh. hace un ratito apenas... que bueno, está muy contento, espérate que lo busco, está muy contento de que estemos acá otra vez. Uh-huh. Qué bueno tenerlos de vuelta. Amas o amo debe ser a Más Vale Magazine. Muchas gracias, Francisco. Sí, acá lo tengo. Perfecto. Así que bueno, esto es un poco de lo que queríamos hablar sobre Rusia y bueno, por la mentira por ahora, generalizada. Por ahora. Sí, por ahora, ahora no, por, sí. esto, por eso decía más temprano. Viene para largo esto, ¿no? No, y además, por supuesto, los invitamos a ustedes, a sí. quienes están del otro aceptamos lado. Aceptamos opiniones, ¿eh? A que, favor y en contra, por supuesto. Que nos hagan supuesto. Saber qué piensan uh-huh. realmente. Yo igual esto, la crema como... rusa no la como más. No, después y la ensalada rusa tampoco. No, y después eso ya suena a un chiste. Bueno, hay unos memes también, volviendo a lo sí. anterior, que dicen la crema rusa y la crema americana son lo mismo. Sí, eso lo vi también. No, y, pero tengo además de sí. eso que es está, decididamente... No sé si te diste cuenta, Nacho, estamos los dos así. Déjame que hablo yo. Es para la carcajada lo de la ensalada rusa y todo eso. Es pero tengo uno muy en serio de lo a que ver. Pasó en Italia. Después te lo cuento. Ah, bueno. Yo después, si querés... Pero eso es en serio. Si te parece, tengo un audio de La Nación Más. Ay, qué suerte. Son no iguales Putin, gusta. Las similitudes entre Putin y Cristina, ¿te parece? ¿Lo escuchamos Ay, me ahora? Me encanta. Antes del tema musical, si lo está fuera de la grilla. Por eso le estoy diciendo a Nacho que lo estamos volviendo loco. ¿Lo escuchamos? Ahí está. Yo hice un juego de similitudes entre Cristina y Putin. Laura Di Marco, periodista especialista en política. Son autócratas, no creen en la división de poderes. Autócrata es el gobierno de una sola persona. Acá sí. Hay una mezcla de política y psicología. Son autócratas, no creen en la división de poderes, los dos. Es decir, Putin realmente es más parecido a un emperador que a un presidente de una democracia republicana. Querría recrear lo que era el imperio ruso. Esto es lo que querría, el expansionismo. Son narcisistas, tienen una extremada admiración por sí mismos, los dos. Son solitarios, recordemos, Cristina no tiene amigas, cosa que es una rareza y también habla mucho de ella. Putin tiene dificultades para vincularse con los seres humanos concretos. Él se saca fotos con animales, no tiene vínculos con humanos. Bueno, son eternos, ¿no? Putin hizo una reforma de la Constitución donde podría quedarse hasta el 2036. Cristina es eterna, quiso ser eterna, no le salió. No le salió. Pero quiere ser eterna. Son carentes de empatía, ¿no? Líderes carentes de empatía. Yo hice un juego de similitudes entre Cristina y... song from days of yore. Here you come a-knocking, knocking on my door. Well, I've never met a girl like you Make me acknowledge. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Funky Monks. Un masaje sonoro. Todos los miércoles, de 19 a 20, en Radio Monk. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mo. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta, con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Hablan sin saber, beben del pico y se ríen con la boca llena. Tomás Borrín, Patricia González López y Juan Duacastela hacen Malas Lenguas. Todos los martes, de 22 a 23, en Radio Momo. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seguimos en Radio Monk, y algo que había extraído hace un par de semanas, ¿no? Hace un mes, más de un mes, que no venimos a la radio, y me pareció interesante la nota. Esta habla del sueño bifásico. Es algo muy extraño, porque en la Edad Media, dice la nota, se dormía en dos turnos. ¿Que se despertaban en el medio? Claro, claro. ¿Ponían un despertador? No, se despertaban solos. Y esto tiene que ver porque no había luz eléctrica. Estas 6 o 8 horas que tenemos nosotros para dormir no era así. En esos tiempos, al no haber iluminación artificial, se hacía esto, se dormía en dos tandas. No lo pongo mucho, me voy a dormir acá y... ¿Te imaginas? Ya está. ¿Qué te iba a decir? Sigo. El descanso eran dos fases, duraban tiempos similares, ¿no? Entrada la tarde, se tiraban a dormir un ratito. Unas 2, 3 horas, 4, depende. Una siesta. Una siesta, pero ya era un sueño. Una siesta de 4 horas era un sueño. Se despertaban 2 o 3 horas más y ya se entraba la medianoche, dormían hasta que amanecía. Tenía que ver con los ciclos del sol, de la naturaleza. Claro, digamos que cuando se despertaban no se podían ir a bañar ni mirar algo en Netflix. No, había. Seguro que no. Esto lo descubre un historiador que se llama Roger Erich, que a principios de la década del 90 halló en la oficina del Registro Público de Londres testimonios que parecían extraños. Ahí leía cuestiones que tenían que ver con un primer sueño. ¿Qué es esto de primer sueño? Se supone que si hay un primer sueño y un segundo. ¿Para qué lo hacían esto? ¿O se despertaban así espontáneamente? No, vos es que está, también se vio en Italia, que se llamó primo sonno, en Francia, Premier Som, también se vio en África, Asia, Australia. Es una costumbre que era de esa época con el tema de maximizar las cosas, las tareas sobre todo. Esto, los primeros se mencionan en los, bueno, por ejemplo, los cuentos de Canterbury, allá por 1400, hacen referencia a esto. Ahí se encontraron cartas, libros, médicos, diarios, obras de teatro que hablaban de esto. Entre las 21 y aproximadamente las 23, en esa franja, es los habitantes de esa época, se acostaban en, bueno, esos colchones que eran, depende de la esa era la siesta. Esa era la primera, el primer sueño. No era la siesta. Yo digo siesta por la cantidad de horas, era cuando se iba el sol. Sí, sí. Se iba el sol, o depende del momento, era eso. Esas horas las dormían, era la primera. Obviamente estos colchones eran, depende del estatus de cada uno, podían ser de paja, de trapo o de plumas, depende de cada del poder adquisitivo. Durante el primer sueño eran habituales una serie de convenciones sociales con fin de evitar incomodidades. Por ejemplo, a las nenas se la ponía del lado de la pared de la cama, en el medio estaban los padres, del otro lado estaban las nenas y si había alguien más, del otro lado. ¿A todos en una misma dormían, cama? No había, evidentemente no había mucho más. No había piezas, habitaciones para cada uno. También estamos hablando de la gran mayoría de la gente, ¿no? No, y además ni más ni menos que desde la Edad Media. Claro. Y se hablaba de esto, que bueno, se dormía esto en ese intermedio, donde se despertaban, ya era de noche, hacían cosas en la casa, ponían leña al fuego, limpiaban la casa, hacían cosas que tenían que ver con eso. Y ahí dice la nota también que aprovechaban las parejas para concebir. Mientras los chicos se los mandabas a comprar. a cortar leña, iban al chino. Ellos aprovechaban. Y después venía la segunda fase, que volvían a dormir otro tanto. A la madrugada, hasta que salía el sol. Ajá. Pero me imagino que estaban descansados después de todo, ¿no? Digamos, costumbres y gustos no hay nada escrito. Pero aparte, en esa época, digamos, el trabajo no era tan descansado. Claro. Así que una nota de color. De color. Solamente de color. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, seguimos con nuestro Más Vale Magazine. Son las 18:47, Oscar, de este día jueves. Sí, jueves 3 de marzo. Vamos a hablar un poco de Cuba, que obvio tiene una relación directa con lo que hablamos hace un rato al comienzo del programa, ¿no? De las invasiones y el calificar algunas de buenas, de justas, de necesarias y otras de demoníacas, ¿no? Vamos a hablar de exactamente el bloqueo, el bloqueo económico, comercial, financiero que Estados Unidos le ha impuesto a Estados Unidos de América del Norte, le ha impuesto a Cuba. Y no solo por tener que ver, digamos, y darse la mano con lo que viene sucediendo en el mundo a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, sino porque además ayer, 2 de marzo, se cumplió un nuevo aniversario del día en el cual el presidente, aquel presidente tan querido, tan respetado, tan extremadamente democrático para algunos medios, que fue John Fitzgerald Kennedy, anuncia el 2 de marzo de 1961

este embargo comercial, uh-huh, este bloqueo, uh-huh, comercial, económico, infame, y financiero hacia, uh-huh, Cuba, es el más sí, prolongado que se conoce en la historia, uh-huh, moderna. Uh-huh. Sí. A pesar de las diversas manifestaciones realizadas por parte del gobierno cubano en las Naciones Unidas, uh-huh, todos los años se presenta a Cuba, sí, sí, sí, sí, para reclamar el fin, uh-huh, de esta indignidad, uh-huh, que, sí, que lleva adelante Estados Unidos, impunemente la lleva, sí, adelante, y del gran apoyo de la comunidad internacional porque, sí, la, sí, enorme mayoría de los países que conforman las Naciones Unidas votan, uh-huh, siempre a favor de Cuba. Sí. ¿Quiénes votan en contra, Oscar? Sí, sí. Inglaterra. Dos, yo, sí, recuerdo dos. Sí, Inglaterra seguro es Israel, un... sí, Israel y Estados Unidos. Bueno, y algo que te quiero unir antes de que terminemos, estuvo la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética quería llevar misiles a Cuba, casi se arma una tercera guerra mundial. Es algo que se une con lo de Rusia y Ucrania, ¿no? También, también. Bueno, yo tuve la dicha de, uh-huh, ir hace dos años a la isla por segunda vez. Uh-huh. Ya había ido en el año 2001 y este año 20 pude ir por segunda vez. Este viaje fue muchísimo más rico, más enriquecedor, claro, y me, claro, permitió conocer muchísimo más de adentro, uh-huh, a la isla, uh-huh, y a su población. Y lo único que puedo decir es que yo volví maravillada, sí, y maravillada, sí, de ese pueblo y de la, sí, dignidad de este, uh-huh, pueblo. Uh-huh. En fin, un homenaje a Cuba, así una es, isla valiente que lleva adelante sin pausa su revolución, uh-huh, sus principios básicos de la revolución, ¿no? Y Estados Unidos lleva adelante sin pausa, infamia, la mayor de las, sí, infamias, claro, en realidad. Infamia. Sí, pero, sí, hay muchos que lo aplauden. Sí, sí. No en las, sí, Naciones, no, Unidas. No, en el, no, resto del mundo. Y otros medios... No quiero seguir. Vamos a un tema musical, ¿te parece? Cubano, por favor. Perfecto, vamos. Habana, mi vieja Habana, señora de historia, de conquistadores y gente, con sus religiones, hermosa dama, Habana. Si mis ojos te abandonaran, si la vida me desterrara a un rincón de la tierra, yo te juro que voy a morirme de amor y de ganas de andar tus calles, tus barrios, tus lugares. Cuatro caminos, Virgen de Regla, puerto de mar, lugares vecinos, el largo muro del litoral, el Capitolio y Prado con sus leones, noche. vivías en casas de barrios modernos y pobres, de gente noble.